soy Uma-chan y después de hacerme bolas aquí con el Samuel, creo que ya nos pusimos de acuerdo y ya estamos aquí con ustedes. El tema del día de hoy ya lo puse en el post en Facebook. Para quienes pueden ver el post en Facebook, bueno, y para quienes no, pues les comento rápidamente que el tema escogido por mi grupo de WhatsApp, la Unidad del Caos, es animes what the fuck. Traducido al español, son como animes completamente extraños y raros. ¿Qué tipos de animes de este tipo has visto? ¿Qué consideras que debe tener un anime para que pertenezca a este grupo? Y bueno, una de las preguntas que me faltó poner, ¿a ustedes les gusta este género? Es decir, que de repente salgan este tipo de animes que dices, ¿qué carajo? O sea, a veces ni secuencia tienen, a veces no tienen orden, a veces son historias muy cortas, pero son historias bastante, bastante agradables. Así que todo eso y mucho más es lo que vamos a comentar aquí con ustedes. Recuerden que estoy aquí en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan, así me encuentran en Facebook. Y bueno, también si no quieren meterse a Facebook o no pueden meterse a Facebook, estoy en la página www.radioracuen.com. Aquí en el chat ya están por acá llegando varios chicos. Así que en lo que terminan de llegar los que hacen falta, vámonos con un poquito de música, no me tardo. Y esto apenas está comenzando, chicos. Crap! 風に立ち向かう。 としいなら執着を見せつけて、おかしいのだったらなら好きになる、いけるとこまでいけばいいよ、迷い込んだ心なら簡単に溶け出る、優しさなんて感じる暇 para ver, tren. ¡Ah! Son un chorro. Acá. Para Rin, nuestro DJ que anda de este lado. Para Anon 4860, para 6308, para 8483, para Sidman, mi Oni-chan, Oni-chan, gámate, Oni-chan, Sidman 38, Vocaloid Warrior, para Machan 605, que es Aleas. Eto, ¿quién más? Creo que ya son todos los que estamos de este lado. De este lado en Facebook. Para Renato Recinos, para Chocolate, para La Paleta, Galletuda, Marrón Navajas, para Granjita Chan, para Felipe Plus Life, para Oscani, para Raúl Barceló, para Kido, que anda de este lado, Carlos de la ONU, Pedro Madueño, para Saraí Pech, para Katia Silva, que también está de este lado, ya escuchándonos. Y bueno, para todos aquellos que están metidos en su computadora o están ocupadísimos en esto del trabajo, porque hoy es lunes, juntitis de lunes y las juntas, lunes y los deberes, lunes y la escuela, lunes y tantas cosas. ¡Hoy es lunes! Así que vamos a sacudirnos. Vamos a sacudirnos. Y como ya les había dicho, el tema del día de hoy, escogido por mi caótico grupo de WhatsApp, son animes WTF, traducido al español, son animes completamente extraños, completamente raros, completamente bizarros. Y bueno, ¿qué animes de este tipo has visto? ¿Qué consideras que debe tener un anime para pertenecer a este grupo? ¿Y te gustan? ¿No te gustan? ¿Es bueno, por ejemplo, ver uno de estos animes después de haber visto un anime muy intenso? ¿O ustedes qué opinan al respecto? De este lado, Carlos de la ONU dice ¡saludos! Saluditos, dibujito, chan. Pedro Madurdueño dice Puni Puni Poemi, el villano hablaba así. Niki Niki Niki. Niki Niki Niki. Kido, ay Dios, sueno aquí, sueno allá. A ver. Ay, ya, creo que ya. Ok. De este lado Kido dice, un anime WTF, Dokuro-chan es un anime WTF, deben de tener escenas excesivamente graciosas, pero que te hagan preguntar, ¿qué clase de loco hizo esto? Sí, yo pienso que Dokuro-chan es uno de esos animes que dices, ¿qué carajo pasó? ¿Qué carajo con esto? Y sí, así como que terminas en un momento de... ¿Por qué alguien haría algo así? Sí. Renato recién nos dice Boku no Pico, me bastó con ver la reseña en YouTube para saber qué es lo más WTF del mundo. No, Boku no Pico no. Por acá. Uma, dice Rin, Uma-chan. Nichiyou es un anime muy random y muy cómico. Nichiyou, fíjate que no lo había escuchado. Pues ahí lo pondré en mi lista de cosas que debo vivir. Pero sí, son este tipo de... No sé si ustedes han visto este anime. ¿Cómo se llama? Que está el intro está bastante divertido y está súper chiquito. Panty Stalking. ¿Alguien ha visto Panty Stalking? Panty Stalking es bastante divertido. Me causa una sensación de rareza. Siento que estoy viendo una fusión entre las chicas superpoderosas y un... No sé, imagínense las chicas superpoderosas con un güey que sí se droga bastante, bastante fuerte. Sí, no... Es que está muy bueno. Dense oportunidad. Sí son capítulos un poquito largos, pero son bastante, bastante buenos. Les va a gustar. Tiene un poco de tono sechi, un poco de tonos grotescos. Sí está bastante bizarro, es bastante extraño, bastante random. Acá dice Reed que Nichiyo no vas a ver más que random y locuras. Oh. Sí, pues sí. De este lado, Sarai Pech dice, hola Uma-chan, un anime que considero de este tipo y... Es que solo he visto un par de capítulos. El Boku no Pico yo lo considero, además de que no soy muy fan del yaoi. Yo no creo que Boku no Pico sea anime WTF. Yo creo que es un nivel al que no estamos acostumbrados. Pero pues ahí es cuestión de yaoi, entonces ahí en gusto se rompen géneros. Hablamos de algo menos yaoi, más heteronormal. Sin ser mala onda, sino que sea más bizarro de otro tipo. Renato recién nos dice Corpse. Corpse Party. También se me hizo bastante what the fuck. No tiene una gran historia más que todo lo que hacen es mostrar cómo mutilan a los pobres niños. Solo eso, ¿ok? Nunca veré esa cosa porque sea ser bien... aparte de bien gore, bien rara. Chocolate dice, hi hi Umasama, hi hi Chocolate. Pues yo de animes what the fuck he visto en su video, han sido FLCL, Panty and Stocking, que aunque no terminé de ver ninguno de los dos, Bokukatsu Tenshi Dokuro-chan Nichijou y... ¡Ah! ¡Es sin saga! Sí, es cierto. DTS. Sí. Creo que es el saga, sí, sí. Sí, era bastante raro también. No. Yo no siento. Bueno, no sé ustedes. Acá Katia Silva me dice Madoka Mágica y Escoles. Madoka Mágica no creo que sea un anime WTF. Es un anime. Raro sí, pero pues son, no sé, son chicas vendiendo su alma, no hay más, y es como muy girly, ¿no? Y Skull Days no es gore, es sumamente extraño porque se le botan los botones a una de las chicas, pero bueno. De este lado, Dani González ya nos hizo su canción, sus pedidos de canciones. Para quien me quiera hacer pedidos de canciones, bueno, estoy aquí en el Facebook, ahí vía inbox o en el post me pueden poner quiero tal canción. Y si tienen ya ustedes la canción, me la pasan vía inbox y es más rápido, la paso más rápido. Si es por acá en Radio Raccoon, en el chat de Radio Raccoon, que acá ando también. Nada más me ponen arroba umachan y me dicen este es mi pedido, porque si no me ponen arroba umachan no suena el tom y entonces se pasa como otro comentario más y entonces no lo veo así tan fijamente de frente. Así como aquí machan que me puso arroba umachan, uno de los mejores clásicos en Furi Furi Kuri F-O-C. ¿Qué dice? To love Ru es muy what the fuck porque siempre le pasa todo eso a Otto. Y si ya tienes otro de los animes que he querido ver. Y lo voy a buscar a ver si. A ver, aprovechando que ahora ando estrenando el Crunchyroll en casa, tengo 3 semanas con el que, así que voy a ver qué sale de ahí, a ver si encuentro alguna de mi lista interminable que me han hecho hacer. Pues a ver qué sale. No pedí animes gore, dije animes what the fuck, animes bizarros, animes que son sumamente extraños, que no tienen como en sí una trama, sino son cosas bastante raras. Elfen Lied tiene bastante trama, tiene... el final está del nabo, según yo recuerdo, pero es un muy buen anime y sí, está como que wow ese anime. Además tiene un ending y un opening, wow. De este lado... Manzanita me dice, hi hi Uma-chan, de los animes más bizarros que he visto es Valkyrie Drive, quizá porque solo vi un capítulo así. Si ustedes vieron un capítulo de un anime, no cuenta, porque a veces tiene nada más un capítulo bizarro y lo demás es muy normal. Así que recuerden que es la regla, la regla otaku es, vi 3 capítulos, si me gustó o no me gustó, si lo voy a seguir viendo o no lo voy a seguir viendo. Entonces, no. Si me dicen un capítulo es como si no hubieran visto nada. Dice Ringo todavía, pero realmente, ¿qué veo? Le pregunté a quién lo veía si había visto varones, pero no. Y me tocó el capítulo en el que prácticamente una chava orgasmea a otra hasta convertirla en arma. La verdad, la seriedad de la pelea se pierde y no sé a quién se le ocurrió hacer tanto orgasmo para que se conviertan en armas. Y por otro lado, Caballeros del Kodai, lo vi más WTF cuando era niña. Ok. Pues, ¿qué te digo? Son como muy raros. ¡Rin! ¿Qué pasa, Rin? Ya se quedaron callados los del chat. Y Rin ya se adueñó del chat. Otto Ito. Primero fíjate los pronestos graciosos de Nichiyo. Ay, a ver, aquí dice Rin que se equivocan. Valkyrie Drive tiene Echi, Yuri y Ram. Y Harem. Y Harem. Así que no, tampoco es de esos animes. What the fuck. ¿Alguien ha visto el bicho de Housekeeping Hamster? O más conocido en su nombre corto como Uruchuban Ebichu. Es una parodia bastante creepy. Si ustedes recuerdan esa etapa donde el anime llegó con hamstercitos tiernos, adorables y ham-hams. Nos llenaban de así como ternura la pantalla. Y bueno, esta serie, Uruchuban Ebichu, es como una parodia de este género. Cute, en cuanto a animalitos. Si ustedes han visto Sex in the City, lo van a comparar mucho como Sex in the City con hamsters. No apto para niños, definitivamente no para niños chiquitos. Es algo bastante extraño, bastante raro. Pasan cosas bastante creepy, bastante... que si te dejan con tu cara de what the fuck. ¿Qué cosa tuvo que haber pasado el creador de este anime para tener esa visión para hacer ese tipo de animación? Por acá, Chocolate dice Machan. También está Serial Experiments, Line, Excel Saga, Neo Genesis Evangelion tiene que estar como siempre. Neo Genesis Evangelion. Ay, no, estoy segura, según yo no. Excel Saga sí. Serial Experiment es así, no te fallo, no la he visto, pero Excel Saga sí la he visto y está como que... no sé, como muy raro. Machan dice yo. ¿Y qué dice Rod? What the fuck. Anime What the fuck Bo. Y Cromarty High School. Son muy What the fuck. Ok, ¿tú has visto ninguna de esas dos? Es que además como que son, no sé, yo no he visto animes What the fuck que sean muy largos. Generalmente son menos de 12 capítulos o 12 capítulos y ya, no hay como continuidad porque ¿quién va a continuar eso? Machan dice, yo vi esta muy What the fuck, en especial la llamada de teléfono de un prom pervertido. Ah, yo, así se llama, yo. O tú. Ya me hice bolas. Umachan Kapamiki. Ok, ¿no? Ok. No, yo creo que en Evangelion sí, tu WTF sale con... O sea, ¿qué WTF? ¿Qué carajos le pasa a Shinji? ¿Sí es Shinji? Ya hasta se olvidó. Mi cabeza no retiene información innecesaria. Ese niño me cae mal. Para alguien que lo ve por primera vez, creo que sí lo sería. Ok. Dice Dani desde el lado de Anime WTF. Yakitaki Japan. La trama es el de panadero, si es muy largo. Harem Plus Gu Amansa. Azumanga Dayo. Azumanga sí es raro. Después de ver este anime te darás cuenta que si considerabas ser raro en tu persona, con esto te sentirás aliviado. Sí, es cierto, si alguien ve a su manga de yo, como que das un respiro. Si dices así como que, pues no estoy tan, no estoy tan mal. Si alguien sacó esto a la luz, yo me siento bastante bien. Y bueno, por acá, Dibujito-chan me dice, Shikyune-san es un anime WTF. Shikyune-san. Ok, no, pues sí se ve medio bizarro. Vámonos con un poquito de música. Recuerden hacerme sus pedidos, ya tengo aquí el primer bloque completo. Pero háganme sus pedidos, todavía nos queda bastante programa, chicos. ¡No se vayan! ¡Suscríbete! さあお逃げなさい、ミコさんミコさんお逃げなさい。 どうしてついてこんでしょう、クマさんクマさんお見通し。 やっぱバレちゃいました。 だって私たちって ずっと一緒にいるし。ラビットシェキラ ミコさんミコさん、車で村のミコさん、めこいでめこいで、そばだこと寝れて、兄ちゃんも姉ちゃんもなめこはけけけけ、ランランランラ、クマミコダンスだ。 クマミコダンシダンシ踊らにゃソンソソンビ、明日もこの村なんだかんだずっとハッピーデイ、やっとハッピーデイ、 ミコさんお逃げなさい。 どうしてついてこんでしょう、クマさんクマさんお見通し。 やっぱバレちゃいました。 だって私たちって ずっと一緒にいるし。 なせなせらせら、電波ないし届かないし、 Wi-Fi あるけどね、 コンビニかコンビニじゃないし。 だって田舎だもん。ラビットシェキラ ミコさんミコさん、車で村のミコさん、めこいでめこいで、そばだこと寝れて、兄ちゃんも姉ちゃんもなめこはけけけけ、ランランランラ、クマミコダンスだ。 クマミコダンシダンシ踊らにゃソンソソンビ、明日もこの村なんだかんだずっとハッピーデイ、やっとハッピーデイ、 ミコさんミコさんお逃げなさい。 どうしてついてこんでしょう、クマさんクマさんお見通し。 やっぱバレちゃいました。 だって私たちって ずっと一緒にいるし。 なせなせらせら、電波ないし届かないし、 Wi-Fi あるけどね、 コンビニかコンビニじゃないし。 だって田舎だもん。 隠れて即闇獣道、ミミミ ミミミミミミミミミミミ ミコさんミコさん、車で村のミコさん、めこいでめこいで、そばだこと寝れて、兄ちゃんも姉ちゃんもなめこはけけけけ、ランランランラ、クマミコダンスだ。 クマミコダンシダンシ踊らにゃソンソソンビ、明日もこの村なんだかんだずっとハッピーデイ、やっとハッピーデイ、めっちゃハッピーデイ、エビバディバディみんなハッピー。 さあさあお逃げなさい、ミコさんミコさんお逃げなさい。 どうしてついてこんでしょう、クマさんクマさんお見通し。 やっぱバレちゃいました。 だって私たちって ずっと一緒にいるし。 なせなせらせら、電波ないし届かないし、 Wi-Fi あるけどね、 コンビニかコンビニじゃないし。 だって田舎だもん。ムーラビットシェキラ ミコさんミコさん、車で村のミコさん、めこいでめこいで、そばだこと寝れて、兄ちゃんも姉ちゃんもなめこはけけけけ、ランランラン。 and ya People put your guns on mouths all over on that 走り回ってやつらをガンシャッフランニさんそしてサバイバー Here comes some boy この世界に来よう主力体力を運が魔王ぜブローボーなんだって真ん中はザックバランなんだ What's the final で真ん中にワンパンガンガン乗っこうガンガンガン One time for your mind 生き抜けるんだ world 時期が飛ぶさうちの痛みも受けてかい髪の周りもいるな光も曲がれた誰も話さけば誰も生きて打ち込む信念の矢をもうもうもう Start. Wing, wing, hop, hop, super gun shooter. No boy can this, we hop, that's a like a free, free, down, down. Be clear, my god, please. Oh, please, 戦えば peace. So, same, same, shot, shot. 好きな gun, clap, clap. 真下で揺らせ第一話ダンサボー。Rock, rock, rock, yo, body, body. グービン、朝までグービン。雑貨新品。攻めなく奴はグーアドバンストップでスクラム見事なシュー攻めなく奴はグーアドバンストップでスクラムエイエイクラックザーキャンゼンバッシュハッシュエイクエイクラックザーキャンゼンバッシュハッシ ュ Player 2 Start Hey 神や神の水を知る祈りなしっかり臨界心と心きっとリキリキリ開くキラー生き残るために逃げるトリガーセットアップしてフルメタルジャケットジャンプアップテンターだワンド2新しい世界へブランドニューワンドシュー中半シューター進展してミストスリー運動切り替え体術シークンド運動会じゃない赤い血が流れる白い旗上げても止まらないよ肩加速するまだ Can't get any harder このカラーだバラバラなんだこれがライバー Let's continue だまだまだ プレイヤー3、スタート。 ほら、スタートで行こう。やつは遠くに、パブリックエネミー。汚れの目は不安の煙に。流れず、まずはファブリー。今現在、ニオングラン。このままだけのプラン。頭の中に勇敢だ、フィフィ。届かず、深夜バーン。サイレン鳴り響く頭の中で。誰もが待っていたぜ、希望。君がヒーロー。戻りたもん、つったって、立て。を立て立て。捉えるロックオン。避けることは逆らって。 Yo, サプライのバンダーここのハンターコンティニューサッキュアダダお前のバンダー SOS Yes チェックとデスフェスフォースポットを突っ立てればサダンベスナイスアタック Yeah, ナイスディフェンス必要なのはそうサバイバルのセンス Go, 行きよう行きよう Here we go, here we go アイスコメイクでお前がヒーロ ー Thank you. acá de regreso. Boca le dice, oh, Machan, ese salía en el video. ¿Ese anime? Ah, el del... Es que dice Vocaloid Warrior que había un anime WTF donde salían pingüinos con penes. Y ese anime salía en el video. ¿Qué? Twin Tail Irimasu. Twin Tail de este lado. ¡Ay! Antes de que se me pase. Ya son por acá casi las 12, así que hoy es cumpleaños de Jesús Uchiha Neira y Jesús Santiago Nunto Arcaya. Jesús Uchiha Neira y Jesús Santiago Nunto Arcaya. Así que para ellos dos vamos a escuchar la canción de Feliz Cumpleaños y yo regreso. A ver, ahora sí. Para ellos dos vamos a escuchar la canción de Feliz Cumpleaños y yo regreso. No se vayan, es rapidito. Ya, ahora sí. Bueno, ya estoy acá de regreso otra vez. Chicos, soplenle fuerte a sus velas para que sus deseos se les cumplan. Y recuerden cerrar bien los ojos. Piénsenles muy bien. Y bueno, ahora sí, retomando el tema. Chon, chon, chon. Temas, what the fuck. Y por acá Búscalo Edward dice: un chico obsesionado con las coletas que para salvar el mundo se transformó en una chica con coletas. De eso se trata Twin Tail. No sé qué pensar, no sé qué decirnos, no. Como que mi hámster no supo hacia dónde girar. ¿Qué por acá dice? Que es el mismo que decía de este lado, Andoni Ledesma, que dice, Ore, Twin Tail, Nina, ay, se me lo voy a poner de tarea, Twin Tail, Nina Rimasu, Nina Rimasu, ok, un principal con un fetiche de colas de caballo que pelea contra seres extraterrestres que poseen otros fetiches y lo usan en sus peleas. Sí, ese sí suena muy what the fuck. Manzanita dice también, no lo he comprendido, intento avanzar lento pero seguro más con historias cortas y coherentes con poca relación, con el único fin de parecer superhéroes, lo encuentran divertido pues. No he tenido la oportunidad de revisar One Punch Man. Sin embargo, no es solamente parodia, es un anime por lo que me he enterado. Es un anime bastante divertido. Tiene una trama. Y pues no, yo no diría que es what the fuck. Ay, si no, ¿ustedes qué opinan, chicos? One Punch Man es what the fuck. Desde mi perspectiva, no. Desde mi perspectiva, no. Creo que los personajes principales tienen bastante bien determinado qué es, para qué son. Y alguna forma de ser, ¿no? El por qué se está dando esta situación. Dani también dice, ya recordé otro anime. A Maggie Bryan Park. La trama es de un individuo que es gerente de un parque de diversiones y tiene que hacer que el público vaya al parque. Pero las mascotas son seres de otro mundo que tienen problemas mentales, como narcisistas, bélicos, alcohólicos, la gran mayoría de ellos. Suena bastante raro. Onegai Twins vi su predecesora y aunque algo rara era entendible. No, yo considero que Onegai Twins tampoco es de esas que te saquen tanto de onda. Tiene una historia bien hecha. Mogokan, Wiki Mogokan dice, Pony Pony Dash, muy buen anime, difícil de descifrar y con una genial combinación de historias que eventualmente convergen. Los aliens son la neta y lo mejor es Nena, mejor no lo arruino y que la vean. Sí, no spoilers, hay que ver ese anime, Pony Pony Dash. Yo ya he escuchado que este es bastante, bastante WTF, pero bastante agradable. De esos animes con los que te ríes sin duda alguna y hasta te llega a doler el estómago. Uno de los de los que también sacan mucho de onda para aquellos que les gusta este género de animes que sacan de onda, bueno, está Unko-san es algo que definitivamente no vería. Unko-san es, bueno, para empezar, Unko-san significa literalmente señor heces fecales, o señor popó, por así decirlo. Y bueno, es un anime sobre el mundo de la materia fecal y sus alrededores. Así que bueno, si ustedes quieren meterse en ese anime, mis respetos, ahí me avisen cómo les fue. No sé. Suena bastante bizarro. Acá el chat de repente se quedó callado. ¿Qué pasó, chicos? Otro de estos animes que también de los animes que encontré que son raros es ¿cómo se llama este? De Tatami Galaxy, que a diferencia de, bueno, de otros animes WTF, es una miniserie que es disfrutable. Sí está muy bizarra, pero tiene sus buenas cosas. Sí, yo consideraría que es una de las cosas bastante, bastante raras, extrañas. Pero que, sin duda alguna, para un ratito de esos que tienen de, vamos a ver, como que necesito algo que me anime, vamos a ver algo. De Tatami Galaxy, sí es una muy buena opción. ¡Macha, no te duermas! Chocolatoso dice, la ova de... ¿Qué? Yonde Masuyo Azazel-san. No, pues mira, y sí, no. Es que son tantos, la vez pasada alguien me decía, es que Oma, ¿por qué cada vez que escucho tu programa dices que ese anime o tal anime no has visto? Todo el mundo vemos como géneros distintos. Esa es una. Y dos, pues es que son un chorro de animes. ¿Cuántos animes? ¿Cuántos animes salen en el año? Y entonces, si se ponen a pensar, ¿cuántos animes salen al año? ¿Cuántos animes ves por día? Más que tienes, por ejemplo, yo que tengo ocupaciones, trabajos y cosas que hacer. No, pues sí está complicado ver muchos animes o tantos animes. Y seguramente ustedes han visto animes que yo no he visto y yo he visto animes que ustedes no han visto. Es algo bizarro, complicado, este mundo del anime es muy extenso. Oh, no. De este lado, Bachan dice: Galaxy Angel está bien, what the fuck, por sus aventuras, por las aventuras. Pero sí está gracioso, ¿no? Bueno, es divertido, es bastante divertido. También, Punchy Line. ¿Qué dice Manzanita? Dice Full Metal Panic Mofu. No es tan, pero a la vez que hasta que ves a este cuate obsesionado con su traje de batalla y tipos que atacan escolares. Y le hacen colas de caballo y el tipo es un depravado vestido con cabeza de caballo, pero fuera de eso lo entiendes. Hace muchos años intenté ver Full Metal Panic Mofu. No recuerdo por qué lo detesté. Algo pasó que no pasó por mí. Alexander Magno dice Evangelion. No, jóvenes, Evangelion no. Evangelion tiene muy buena trama. Hay que ver bien Evangelion para que le entienda. O sea, imagínate, estás comparando Evangelion, que es un anime icónico, con, por ejemplo, con este que habíamos dicho de ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Con Unko-san, que es un anime de popós, o con este anime de ¿cómo se llamaba? De Twin Slayer, de que es el monito obsesionado con las coletas tanto que se convierte él en una chica para atacar extraterrestres. O sea, no hay una gran brecha entre Evangelion y los animes what the fuck. Espera, ya. Dice Rin, Punchline se trata de un chico que supuestamente se le salió su alma y a la vez que una parte hay una explosión, o sea, cae un meteorito en la Tierra. Ok. Sí está como, ya es el principio, qué cosas nos esperan. Machan605 dice: el anime de Full Metal Panic Fumoso está bien, pero cuando vi el Panic y el Fumofo me quedé con cara what the fuck. Plastic Nessan. Ay Dios. ¿Alguien ha visto ¿cómo se llama? Moyashimon. Moyashimon, sí, Moyashimon. Moyashimon es un anime la historia trata sobre un niño, sobre un chico que puede comunicarse y ver directamente como normal a los microbios. O sea, sí, ve a los microbios, los saluda, les puede contar su vida y ya. Chocolate, una panty. ¿Qué? ¿Una panty? ¡Ah! Esto suena bastante, bastante, bastante íntimo. Tanto tan tan tan tan. Pum pum pum. ¿Qué otra? ¿Qué otra? No. Es que ya habían dicho Dokuro-chan, ¿no? Dokuro-chan, que es esta niña que es como se supone que es un ángel traída del futuro para hacer cambios a la persona que va a cuidar, que es un chico que va a cambiar ahí el futuro, pero tiene un bat gigante metálico con picos y cosas y cada vez que puede le pega al chico y lo desangra, y está bastante bizarro porque además llega otra ángel para derrotar a Dokuro, no, para completar estas, no es cierto, no es derrotar a Dokuro, es para matar al chico porque Dokuro se queda con el ángel, digo, con el chico, y el otro ángel llega para matar al chico, y es un derramamiento brutal de sangre con cancioncitas bastante, bastante chistosas, y por ahí hay una cuestión diarreica con los angelitos. Está bastante divertida, no intenten verle mucho el sentido lógico, pero está bastante, bastante divertido. ¡Por acá! ¡Qué grosero eres, Dani! Pero no, yo no sé por qué no entienden Evangelion, de verdad que no. No es un anime tan difícil, hay animes tan más complicados. No sé, no lo han visto desde el principio, se saltaron, no sé, se saltaron cosas. También depende mucho en el qué tipo de temporadas aventaron, ¿no? Oma-chan dice, chocolatoso, lo que ve el prota de Punchline, cada vez que lo hace obtiene una capacidad sobrehumana, pero vuelve a ver otra, podría ser el fin del mundo, pues cae un meteorito. Ya, o sea, cada vez que... Ok, a ver si entendí. En Punchline... a este chico que se le salió su alma, cada vez que ve una panty, cae un meteorito en la Tierra o sucede un tipo de catástrofe acercándonos al fin del mundo. ¡Shibago! ¡Shibago, saluditos! Sí, ¿no? ¿Así se trata? ¿Ok? Sí. No, pues sí suena bastante, bastante, bastante raro. ¿Alguien ha visto Cat Soup? O lo que sería en español, sopa de gato. Este anime, bueno, fue... Este anime fue dibujado con unas ideas bastante surrealistas, bastante bizarras. Y es uno de los animes más extraños porque... La historia involucra gatos, humanos, creo que personas muertas por ahí, como cosas muertas. Y los humanos actúan como animales y creo que los gatos son como los humanos. Y es bastante bizarro, bastante extraño, como raro. Oma-chan, no me pareció tan raro Neon, pero como dicen, que lo peor es ser con el nombre, ok. Buenas, Crystal Wolf. Ok. Y vámonos ahora sí con un ratito de música. Todavía tengo espacio para pedidos, chicos. No me han hecho muchos pedidos. Vámonos con musiquina. Yo regreso. No se vayan. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Repitan todos, es lunes. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? ¡Nada! ¿Qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¡Cuando joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Sin nombre no te queda. Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo... ¡Pumba! No enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Viven aquí? ¿Vivimos donde queremos? Sí, y vivimos como queremos. ¡Es hermoso! ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Oh, se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Pótamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? ¡Gusanos! ¿Qué otra cosa? ¡Uy, qué asco! Sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. Son manjares poco comunes. Como maní, con un crujido especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chico, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien, Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Eso es. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah. 気づくよ愛私君がいればフライデーが強い 一つ嘘はないよ。君に見せてあげよう。風に頼った街の影に飲み込まれその手をずっと繋いだ。 Y ya regresé acá. Es que me pidieron el ending de Boku no Hero Academia y yo puse el de Boku no Hero Academia, pero ¿cómo se llama? The Sun se llama. Y acá querían no sé cuál es el que querían. Pero bueno, esto ya me ha pasado bastante. Ya me pasa como secuencialmente. Ya culpé al dios de los animes porque me odia por decir que amo a Disney. Pero sí lo puse el anime de Boku no Hero Academia, se llama The Sun. No sé si es otro. Ya me causó aquí estrago mental. Bueno, lo busco el que quieres. Cristal, y mañana empezando el programa te lo pongo, perdóname. Y de este lado, me comentaban a su manga de yo y Panty Stocking para quienes quieren acción, comedia, hecho y parodia y algo sobrenatural. Y bueno, esto fue todo por mi parte, yo seré Uma-chan. Y pues nos escuchamos el día de mañana, martes. Recuerden que el día de mañana, martes, estamos aquí 3 horas. Tres horas. Y los espero para tocar temas, ya saben, es martes de confesiones, así que vamos a tocar temas un poquito de cultura y sus confesiones. Para los que me preguntaban sobre si fue la marcha, sí fue la marcha Taku, por ahí ando terminando, bueno, por ahí Wikimogo me anda ayudando a terminar la edición del video. Espero que quede hoy o mañana, y se la subo y la paso. Gracias a uno de los tantos, Brian, que anda por ahí, que me estuvo buscando, ahí en la... Brian Aguilar, que me estuvo buscando en la marcha. Y pues... ¡Ah! Sí, mañana me puedes pedir. Mañana puedes pedir las canciones que quieras. Y ahora sí, nos escuchamos el día de mañana. ¡Los quiero! ¡Chai! 幸せになれる信じてもいい 先に待っていても僕一人きりで迎えても何の意味もないの名前を叫ぶよ僕の名前を今でもここにいるよ聞こえてるかないなくてもいいか一人つぶやいて空見上げてた風に紛れてどこからか聞こえた僕の名前僕が僕で入れるよりもらったものそれぞれに今を歩いてる僕らが笑えるように生きている意味を確かめ合いながら進めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたでいれるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れた心がしぼんでく時名前を呼ぶよあなたの名前を僕の名前を呼んで触れたみたいに名前を呼ぶよ The ball. ものがそれこそがノブ。